Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Junto a mí se encuentra Jonathan Achi. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, Edison. Gusto de acompañarles una vez más en este su espacio de análisis y debate en retrospectiva. A propósito de ello, sobre debate específicamente, hoy vamos a hablar sobre la ley de herencias que ha marcado coyuntura e impacto. Existen bloques de oposición y también bloques que están a favor de esto. Y para analizar este tema tenemos la presencia de Roberto Sánchez, quien nos va a ayudar a reflexionar sobre la ley de las herencias. ¿Cómo te va? Hola, Jonathan. Muchísimas gracias por la invitación. Es interesante el debate que está ocurriendo en Ecuador. Vemos no que el debate ha trascendido el campo, digamos, de la asamblea, de los políticos, y también en la calle hay una serie de manifestaciones en los últimos días que pues avivan las reflexiones sobre este importante tema. También nos complace presentarles a Carlos Andrade, quien es miembro del CEPI. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Aquí listo pues para debatir y aportar desde el trabajo que estamos realizando frente al tema de las herencias y especialmente a la coyuntura de las movilizaciones. Y también les presentamos a Alberto Munar, quien es filósofo. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, vengo en representación de Colectivo Idear y el objetivo es reflexionar sobre este tema de coyuntura actual, tratando de entender todos los escenarios posibles que se van a abrir, desde los escenarios políticos que se nos van a abrir a partir de la relación que se está dando hoy entre los sectores a favor y en contra de la ley de herencias. Y bueno, amigos, con esto damos la apertura al programa especial que se va a dedicar acerca de las herencias, la plusvalía y las marchas que se han generado en torno a estas dos grandes interrogantes que están actualmente en la coyuntura nacional del país. Y bueno, con eso damos paso al segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Estamos en su programa En Retrospectiva. A propósito de lo que habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar sobre un tema que ha marcado coyuntura, es específicamente sobre la ley de las herencias y plusvalías. Como les dije, ha existido un conglomerado de gente que han salido a favor de esta ley y otros también que han salido en contra de esta ley. Para dar inicio a este su espacio, junto a nuestros invitados, empecemos. ¿Qué es lo que implica la ley de herencias? Y empezamos contigo, Roberto. A ver, a mí me parece que es un tema que tenía pendiente este gobierno en general, el proyecto, ¿no?, que se identifica con la izquierda, digamos, con, bueno, por lo menos un sector progresista, ¿no? Yo veo esto como extranjero. Soy peruano, residiendo desde el 2007 acá en Ecuador, con hay un pequeño intervalo que estuve de regreso por mi país, pero bueno, y a mí, viendo esto, digamos, desde el Perú, me parece que, a diferencia de varios críticos, sí es un proyecto vinculado con ideas de izquierda, ¿no? Y quizás una de las principales, uno de los principales déficits que tenía el actual gobierno, está señalado como que sus primeros años no pudieron cambiar la acumulación de capital. Los primeros años no se hizo una cuestión de fondo que implique cambiar las estructuras del proceso de acumulación, ¿no? Y eso lo manifiesta el mismo Correa en algunas entrevistas en la última campaña electoral, ¿no? Y en este marco, luego de algunas propuestas que parecían de retroceso, que parecían más de centro-derecha, aparece esta iniciativa, ¿no? Y esta iniciativa me parece que toca de fondo el tema de la desigualdad. La desigualdad es quizás el principal problema que tienen los países latinoamericanos. El país con el menor índice de desigualdad de Latinoamérica es quizás Uruguay, ¿no? Y Uruguay es más desigual que Estados Unidos. Y Estados Unidos es el país más con la mayor desigualdad, con una de las mayores desigualdades de los países llamados desarrollados, ¿no? O sea, estamos en una situación en la que el tema de la desigualdad es central. Esa diferencia entre una élite que tiene mucho dinero y un gran sector de la población que no puede cubrir las necesidades básicas, ¿no? Entonces, este proyecto de herencias, de tratar de regular el tema de la acumulación, y no solamente de bienes, digamos, inmuebles, sino también de acciones en empresas, de organizaciones como fundaciones, por ejemplo, que también van a estar sujetas a esta regulación, entre otros elementos, ¿no? Fideicomisos, fondos en el extranjero, me parece que entra a tallar en este problema, ¿no? Carlos Andrade, ¿qué aproximación nos podrías dar como una apertura acerca de las herencias y la plusvalía? A ver, la acumulación de capitales fomentada desde las grandes fortunas produce desigualdades, ha producido desigualdades. Si tú te pones a analizar, aquí hay un puñado de gente que recibe herencias, un puñado de gente que además está vinculada con las grandes empresas, ¿no? Esto ha perpetuado una concentración de los medios de producción en manos de unas pocas familias. Y eso es un punto fundamental acá. Nosotros no podemos entrar en un proceso de distribución tomando en cuenta cómo los medios de producción y la renta está distribuido entre la población. Hay gente que tiene demasiado y aquí todavía hay gente que no tiene absolutamente nada. Y eso es un problema que, como acá acaban de decirlo, era una tarea pendiente. Esto nos lleva a un escenario político, absolutamente político, porque también político fue la decisión de cómo se construyen las riquezas acá, ¿no? O sea, aquí las riquezas han sido construidas en un proceso histórico a través de una serie de familias y una serie de gente que ha estado involucrada, que ha tenido el poder, que han sido los mismos gamonales de siempre. Entonces, esto nos permite redistribuir esta renta y esta riqueza, ¿no es cierto? Este cambio de las estructuras ha desatado dentro de una, paradójicamente, ¿no? A mí me encanta esta parte de la historia ecuatoriana. Pues, ustedes se acuerdan cómo era la crisis, cómo era antes del correísmo, ¿no? Aquí básicamente no había clase media, o estábamos muy chidos, o había gente que tenía demasiado dinero. Pero clase media, media, no había. Ahora, el 45% de la población está más o menos calculado según el INEC, ¿no? Que es como los datos que tenemos oficiales, pa. Y además se nota, vayan a un centro comercial a ver cómo se gasta y se consume, vayan a cualquier centro comercial. Entonces, toda esta clase media que ha sido fortalecida por un proceso en el cual el Estado, a través de la inversión, ¿no es cierto?, en lo público, ha generado como este proceso, ¿no?, de igualdad, este proceso de crecimiento, todas estas personas ahora están defendiendo los ingresos de una clase privilegiada. Pues bien, ellos han tomado su decisión política. Y aquí esto es también la otra parte que a mí me parece interesante. Después de 2 años de algunas leyes complejas de entender, ¿no es cierto?, especialmente para las personas que venimos o que militamos dentro de la izquierda, que ha sido muy complejo de entender para seguir sosteniendo este proceso, de repente nos cogen y nos dicen, se viene la ley de herencias. Pero mucho más allá de la ley de herencias, es la ley de la plusvalía. O sea, la plusvalía es un tema que aquí en los 80 se peleaba durísimo. Una de las plataformas políticas que se tenía acá por parte del FADI y por parte de todas las personas que en ese tiempo estaban generando como estos procesos de unidad de la izquierda y tenían también su expresión electoral, era justamente el llegar y el que el Estado y lo público retome la capacidad de gestión del crecimiento de las ciudades, y que eso es algo que básicamente que tenía la inversión privada, ¿no? Vayan a San Borondón y vean cómo está esa cosa, es una locura, ¿no es cierto? Vayan a ver la plusvalía, cómo ha crecido pues en Tababela y en todos esos sectores, ¿no? Y eso es lo... porque en realidad, o sea, el tema de las herencias se desata también porque es muy mañoso. Ustedes tienen que ver la herencia de los del Jury, 240 millones de dólares que no paga absolutamente nada al fisco. ¿Por qué? Porque los señoritos tenían fideicomisos en el extranjero y en los paraísos ahí, esos offshore, absolutamente todo el dinero, ¿no es cierto? Y la responsabilidad que tiene eso, hay como una tesis que tienen, ¿no? Que es bastante complicada para algunos de nosotros entender, que es que ellos ya han pagado a la sociedad a través de tasas, impuestos, tributos, han pagado absolutamente todo, y que ese dinero ya les corresponde. Sí, no, a la final eso es un dinero, vago, ¿no es cierto?, cuyo rendimiento promedio, y eso lo dice la exposición de motivos del proyecto, cuyo rendimiento promedio es mayor que el crecimiento promedio de los ingresos. Y nosotros ahí tenemos un problema, pues, o sea, ellos también tienen una responsabilidad acá, y tienen una responsabilidad que tienen que asumir. Entonces ahora, ellos no quieren asumir, y hay toda esta movilización. Yo a esta movilización tampoco le identificaría directamente con el tema de la ley de herencias. Para mí es un poco complicado entender este fenómeno desde esa matriz así como bastante sencilla, ¿no? O sea, te cogen y te meten un proyecto que al final fomenta la lucha de clases y pues se divide la sociedad. No, o sea, aquí hay un montón de elementos, hay escenarios mediáticos que se han trabajado desde hace casi ya 2 años, hay escenarios políticos y más bien, o sea, nosotros lo que estamos viendo ya, ¿no? Es como la excusa perfecta para que ellos estén en la calle y para que se vengan otras cosas. O sea, nosotros desde la izquierda en este momento sí que hablamos que hay un intento de golpe de Estado en progreso, porque no podemos ser ciegos y no ver lo que pasa en el resto de Latinoamérica. Alberto. Como decía Carlos, esta ley solo afecta al 2% de la clase más pudiente del país. Y la razón es que este 2% de la clase más pudiente del país abarca el 90% de las riquezas nacionales. Entonces, es obvio, es necesario que exista una redistribución de la riqueza, que está concentrada en ciertos grupos, ciertas familias. Ahora, me uno a la opinión de Carlos. Este es un tema del que muchos sectores que están resentidos con las políticas de gobierno buscan el pretexto perfecto para lograr desde ahí empezar un proceso de conflictividad social. Puede haber también un intento o un proceso de desestabilización política. Y hay que decir algo. Todas las sociedades pagan impuestos a la herencia. Todas las sociedades. Lo que pasa es que nosotros queremos cobrar el 40%. El dato es que el 44.7% lo queremos cobrar al 1% que acapara más la riqueza nacional. Entonces, no es un impuesto que le va a perjudicar ni a la clase media ni a las clases populares, porque las clases medias y las clases populares no heredan más allá de los 200 o 300 mil dólares. Entonces, se ve claramente el matiz que tiene este proceso. Otra cosa, y en el escenario político tenemos que ser muy juiciosos. Vemos dos personas que ya empiezan a establecer un tipo de acuerdo político. Tenemos, por un lado, al alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Tenemos en el otro lado a Guillermo Lasso, y son los que están de una u otra forma identificándose con este proceso de desestabilización de los gobiernos progresistas, porque ellos afirman algo que es el no pago de impuestos. Eso llega a la gente como un discurso. Es un discurso que pega muchísimo en la gente, porque ese es el discurso protonazi. Lamentablemente, la gente no analiza la otra parte. Quiere obra social. Quiere inversión pública. ¿Y el dinero de dónde lo sacamos? ¿De Marte? O sea, tenemos que ser así de claros y objetivos en los análisis. Y bueno, amigos, con esta introducción damos paso a la primera pausa musical. Pero antes queremos recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra fanpage de Facebook. Estamos como En Retrospectiva. Y bueno, suena la canción de Radio Falacia de Escape. Tenerte bien dormido, este es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Detrás de ese cristal que deforman la verdad, que vamos a observar a este mundo del revés. Te sales en la lista, te convierte en terrorista. Radio Falacia, Radio Falacia. Nosotros inyectamos lo que dictan nuestros amos. Tenemos el deber de obligarse a obedecer. Programa en retrospectiva. A continuación vamos con nuestro siguiente segmento, Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. ¿Cómo voy pensando que podría pasar? Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento, me impulsa a ser más libre como el viento. Y en el segmento Doxa y Episteme vamos a ampliar acerca de las perspectivas de las herencias y la plusvalía de estas leyes que han generado conmoción y también han llevado a unos la confrontación en las calles. Pero estas confrontaciones, ¿se basan en argumentos, se basan en ideas o simplemente es por ayudar a una cierta parte de la población? Y bueno, para eso vamos a ampliar estos temas. Y a propósito de ello, también acabamos de escuchar la canción de Escape, Radio Falacia, ya que en los medios de comunicación tal vez se ha creado una falsa imagen acerca de lo que deberían de pagar las personas por sus herencias. Y por eso también entra dentro de este debate. Y bueno, para empezar con el mismo, vamos a hablar acerca de, primero, de las herencias. Y les preguntaría a ustedes, ¿a quién afecta los impuestos a la herencia? Empecemos contigo, Carlos. ¿A quién afecta? Yo no creo que afecte a nadie. O sea, esto no es una cuestión de afectar a nadie. Esto es una cuestión de responsabilidad. Si quieren verlo desde la perspectiva de la afectación, porque están perdiendo una parte de su capital que está ahí quieto generando réditos debe ser para, como dice aquí el compañero, para el 1%. Más bien yo quisiera decir, el artículo 10 de la ley, que es bastante claro y que es una de las partes fundamentales, ¿no es cierto?, dice, descuento del impuesto por la democratización del capital, a efectos de garantizar la democratización de la riqueza y el acceso de los trabajadores al capital y a los medios de producción, los herederos o legatarios podrán descontar del total del impuesto causado el valor de las acciones o participaciones de una sociedad que forma en parte la masa hereditaria que sean donadas a la totalidad de los trabajadores bajo las condiciones, excepciones y términos establecidos en el reglamento. Entonces, más bien, yo lo que les diría, ¿no?, a todas las altas burguesías y a todos ellos, es que, bueno, pues, leguen a sus trabajadores los paquetes de accionarios y no sean tacaños. Esto es un nuevo tiempo, o sea, es que por el amor de Dios, o sea, a ver, nosotros tenemos una situación, ¿no?, en donde los dueños de los medios de producción, no contentos con explotar a sus trabajadores, ¿no es cierto?, por la vía del plusvalor que les están extrayendo todo el tiempo, todos los días, además, todo ese capital que han amasado y que no entra a la sociedad porque está ahí vago en algún banco, en algún espacio o en algún fideicomiso, se lo dejan a sus hijos y a sus hijos de sus hijos y a sus hijos de sus hijos. ¿Y qué es lo que vamos a tener? O sea, estamos perpetuando la misma relación de inequidad que todo el mundo se queja, el 99% contra el 1%. Ve, es el caso de la familia Rothschild, vos ves, le lees al Carlos Marx, se queja de la familia Rothschild, le lees a Lenin, se queja de Rothschild. ¿Cómo se llamaba el yerno de Carlos Marx, el que escribe sobre la pereza? Bueno, él también, ¡pa!, te coge y la crítica a los Rothschild. Ahora, toda la teoría de conspiración a los Rothschild. O sea, es que esto es un patrón, o sea, es que nosotros como sociedad ya no podemos permitir eso, porque está más que evidenciado que estas relaciones de inequidad son las que causan la pobreza y el subdesarrollo. Entonces nosotros, para poder salir de esto, ¿no es cierto?, como proyecto político, para poder seguir avanzando, se toman estas decisiones. Así que yo no creo que aquí haya así como un afectado. Simplemente tienen que ser corresponsables del crecimiento del país, ¿no?, y del proyecto nación. Así no les guste. Con respecto a las políticas establecidas que están en debate, se han generado por parte de la oposición los siguientes argumentos. Uno de los argumentos que recabe más es que dichas políticas podrían afectar a la venida de los inversores. ¿Estás de acuerdo con esto, Roberto? ¿Quiénes son dos de los más grandes inversores del mundo, no? Bill Gates, Warren Buffett. Cito esos dos nombres porque ellos están en contra del actual sistema de herencias, ¿no? O sea, ellos están a favor de que las personas que vienen al mundo y que de alguna manera nacieron en una cuna de oro, no hereden, no fácilmente se lleven los miles de millones producidos por sus padres. Y en ese contexto, también habría que decir, por ejemplo, que países asiáticos como Corea del Sur, por ejemplo, tiene impuestos a la herencia de alrededor del 55%, ¿no? Y es uno de los países donde es más alta la capacidad de ahorro de su población, ¿no? Entonces, si es que tomamos en cuenta este último dato, vemos de que es falso afirmar de que un impuesto de estas características va a limitar el ahorro, va a limitar la inversión y que simplemente la gente se va a dedicar a despilfarrar, digamos, sus recursos porque no va a poder, digamos, legar a sus herederos su fortuna, ¿no? Son cosas que no tienen mucho sentido. La evidencia nos muestra de que no es así. Europa Occidental, Estados Unidos tienen este tipo de impuestos y quizás más bien son los países en vías de desarrollo los países donde estas cuestiones no están bien reguladas. O sea, son los países de altas desigualdades, de altos niveles de pobreza, los que prácticamente no contemplan estas leyes de herencia, ¿no? Entonces, si es que hacemos esta correlación, ¿no? Países de altos ingresos, la gran mayoría con tasas de alrededor del 50% de ley de herencias. Países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, uh-huh. Su tasa de impuesto de herencia debe estar muy por el suelo, ¿no? Una tasa, supongo, cercana a menos del 10%, si es que los tienen, ¿no? Muchos países no, simplemente no tienen este tipo de, uh-huh. de impuesto. Entonces, esto de que va a ahuyentar la inversión es una cuestión que siempre se repite por la derecha, por esta clase que vive de sus rentas, y que ante cualquier esfuerzo por tener un sistema tributario mucho más redistributivo, inmediatamente saltan a protestar, ¿no? Este año se dijo que en Chile, por una ligera subida del impuesto a la renta, iban a ahuyentar las inversiones de Chile, ¿no? Y Chile ha aumentado su porcentaje de inversión en este año, ¿no? En que se debate, en que se aprobó esto en Chile. Entonces, esto es mucho de simple comentario, de simple recurso retórico, pero cuando vamos a cifras, examinamos datos concretos, vemos relación entre una cosa y otra, no hay nada de eso. Igual, como un dato muy interesante, es que a diferencia de Ecuador, en Alemania, actualmente miles de ciudadanos, entre ellos millonarios, se están reuniendo para manifestarse bajo el lema por un reparto justo, reclamando al Estado exigir más contribuciones a los ricos, como lo muestra un reportaje en la cadena internacional alemana Deutsche Welle. ¿Qué opinas acerca de estas medidas? Y antes de que me respondas también, Alberto, te quisiera preguntar, ¿a quién beneficiaría esta propuesta, tanto de las herencias como de la plusvalía? Hace un par de años estábamos hablando sobre este tema, sobre la política alemana, con algunos compañeros de izquierdas, y había un dato curioso. Nosotros decíamos, Alemania es un país donde se pueden vislumbrar dos realidades sociales opuestas. Un norte alemán muy rico, la región de Westfalia, la parte norte del Rin, de donde se sabe que están las personas más ricas del mundo, ¿no? Y donde se reúnen estos millonarios a sus grandes fiestas. Y por el otro lado está la Alemania del Sur y la Alemania comunista, o la ex Alemania comunista, donde hay una situación de pobreza y de marginación bastante significativa. Entonces, yo creo que si en Alemania se está dando este proceso de una redistribución equitativa de la riqueza, siento que en el escenario político ecuatoriano y en el escenario social ecuatoriano, esta es una decisión que en pocas ocasiones yo apoyo al gobierno. Y en una de estas estoy de acuerdo, porque considero que el reparto de la riqueza es el único mecanismo clave para poder acceder a una democratización de los medios de producción. Y a mí me llama mucho la atención, y tengo que decirlo con mayúsculas, me llama mucho la atención que nuestra casta política neoliberal proteste cuando ellos son los defensores de la democracia. ¿Y qué mayor principio de democracia que de redistribuir equitativamente los medios de producción? Entonces, ahí yo voy a un análisis posterior. Los medios de comunicación están jugando un rol en estas manifestaciones. Porque los medios de comunicación distorsionan la información, y distorsionan porque son propiedades o pertenecen a los grandes intereses del gran capital mundial. Hace poco Roberto mencionó a Warren Buffett, el segundo hombre más rico del mundo, y él dijo una frase en Nueva York hace 3 años, que afortunadamente existe la lucha de clases, pero que la están ganando los ricos. Y eso todos ya lo sabemos. Entonces, no es que nosotros hemos leído la teoría marxista por leerla, sino que nos damos cuenta cuáles son estas nuevas conexiones y redes que tiene el poder. Asegurar estas inversiones a los grandes capitales para que sigan lucrando a expensas del trabajo de los ecuatorianos. Entonces, a la familia ecuatoriana lo que le están es distorsionando la información para beneficiar políticamente a los candidatos de la derecha neoliberal, que lo que buscan es no más impuestos. Y con eso, dale más poder a las élites. Cuando uno estudia política comparada, uno tiene que saber con quién nos queremos comparar. ¿Te quieres comparar con los países que tienen mejor equidad y redistribución de la riqueza, como Suecia, Finlandia, o Noruega o Alemania, o te quieres comparar con Malí, donde el pago de impuestos es opcional y nadie los paga? Entonces, eso tenemos que decirle a la gente, cuál es su modelo político y hacia dónde nos quieren proyectar. Y yo creo que en la falta de los medios de comunicación privados, se puede avizorar de que ellos no tienen la intención de preguntar a un técnico, un especialista o un economista sobre estos temas. Porque lo que buscan es legitimar el poder de las mafias. Y estas son mafias. Desde esta perspectiva y con los argumentos que nos han manifestado, se llegaría a la conclusión de que dichas políticas en sí no afectarían a la mayoría social. No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué existe tanto conglomerado de personas que han salido a las calles? Además, aparte de ello, también se han manifestado dentro de las redes sociales, están en Facebook. ¿Por qué se da este fenómeno, Roberto? A ver, me parece que es una expresión, no sé si será organizada en términos, digamos, de organización política, ¿no? Parece una primera, una salida de las calles sin mucho ton ni son, no. Yo tengo las dudas de que esto sea una cuestión como en las redes sociales. En algunas redes sociales se trata de decir de que Ecuador se ha levantado a protestar contra esta norma y en general contra el actual gobierno, que las principales ciudades del país están protestando, como ayer vi por CNN. Yo más bien considero que son pequeñas manifestaciones, en las que quizás los opositores no llegan a 1,000 personas, y para hablar de que esto puede cambiar la correlación de fuerzas políticas en el país, y que esto va a producir o puede ocasionar un debilitamiento, del gobierno. Me parece que son todavía un poco exagerados, ¿no? Esas reflexiones. Evidentemente cualquiera que se ve afectado en sus intereses, en su bolsillo, no va a estar de acuerdo, ¿no?, con este tipo de propuestas. Pero como se comentó hace un instante, este tipo de normas va a afectar a una pequeña élite, a un reducido número de personas. No creo que la mayoría de Ecuador esté en contra de este tipo de normas, ¿no? La pregunta era, ¿por qué ha salido la gente a protestar? Quizás puede haber sido un detonante de algunas cuestiones previas o de un descontento de diversos sectores políticos, ¿no? Pero tengo la impresión que esto que inicialmente parecía ser aglutinador, que dio la impresión de que quizás iba a desembocar en protestas mayores, va a quedar simplemente limitado a unas cuantas manifestaciones muy pequeñas y no va a tener ese efecto, ¿no? Es más, ya se ven carteles en estas manifestaciones reivindicando gobiernos de derecha del pasado, y esto nos remite a las manifestaciones, por ejemplo, de hace poco en Brasil, o cuando la derecha sale a protestar en Venezuela. Claro, a diferencia de esos países, allá las manifestaciones sí han sido de miles, de decenas de miles de personas, pero en sus carteles invocan Estados Unidos, son bastante cuestionables, con algunas ex dictaduras que acaban reivindicándolas, y al final es un pequeño grupo como neoconservador que sale a las calles en estos contextos, ¿no? Pero regresando al tema de Ecuador, acá todavía estos grupos son muy minoritarios. El otro día me llamaba mucho la atención que mientras yo conversaba con varias personas acerca de si sabían lo que implicaba la ley de herencias, me llamó mucho la atención que tenían poco conocimiento acerca de él. Les voy a citar un ejemplo para que ustedes me den su percepción acerca de él. Yo comenté en Facebook que había conversado, por ejemplo, con una persona que decía que iba a recibir $120,000 netos de una herencia, tomando en cuenta que los otros 120 mil se reciba el cónyuge o la cónyuge y que sea hijo único. Y tenía la percepción de que iba a pagar en impuestos $30,000. Y que yo cuando le expliqué la realidad, le dije, mira, tú lo que terminarías pagando es 4,575, o sea, le exageró 6 veces el valor real del impuesto. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿A falta de debate en los medios? ¿No se ha explicado bien la ley? ¿O quizás se necesitaría unas cadenas un poco más explicativas acerca de la ley de herencias? No sé si cadenas, lo que pasa es que esa es una estrategia de política mediática que ya no convence, está desgastada, ¿no? Entonces, sería como mala idea, ¿no? Pero con respecto a la percepción, porque sí es terrible que le sextupliquen el valor real. Sí, por supuesto, pero es que ese es el clima mediático justo que aquí nos estaban explicando de manera tan magistral, ¿no? Básicamente es eso. O sea, a ver, los medios de comunicación tienen una agenda política, tienen unos dueños y tienen unos intereses específicos. Y bajo esos intereses, ellos van a generar un escenario y van a dar la información que les conviene dar o la desinformación que les conviene dar. En este momento han generado toda esta campaña de desinformación, que no es tan difícil, simplemente no hablan de nada. O sea, vos, ¿qué programa en el Ecuador tenemos de debate político? Vamos con todo. Claro. Lo siento, pero es así. Claro, donde le sacan a esta muchacha ahí. Ese tema, sí, ¿no? Más allá de eso, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? No existe, estamos bastante perdidos en ese sentido, ¿no? Entonces, no me llama la atención, ese es el lugar común, ¿no? Entonces, a eso, si tú le sumas esta campaña permanente por redes sociales, que son mucho más influyentes de lo que nosotros creemos, inclusive ya creo más que la propia televisión, de hacerle quedar mal al gobierno, hablar mal del gobierno, de borrarnos la memoria histórica de los procesos que hemos vivido. Entonces, simplemente esas son las opiniones con las cuales nosotros como ecuatorianos tenemos que convivir todo el tiempo y son las opiniones políticas de la gran mayoría de gente, ¿no? Por eso, por ejemplo, la estrategia, ¿cuál fue la estrategia del gobierno? Coger y sacar las calculadoras, ¿no es cierto? Las calculadoras tributarias del SRI y decirte, ya, pues, tanto que te quejas, calcula. Date cuenta por ti. Exacto, pero ¿cuál era la respuesta por Facebook? Es que a mí no me importa, puede ser que esté muy poco o mucho, pero yo estoy luchando. ¿Por qué? Porque yo soy un emprendedor y en el futuro quiero tener muchísimo más de lo que tengo en este momento. Y mis hijos no tienen por qué recibir miserias. ¿Ah? Entonces, o sea, ¿qué tipo de cultura se está exacerbando? Es la cultura individualista neoliberal. O sea, tienen toda la razón. ¿Quién hegemoniza, no es cierto? ¿Quién hegemoniza la superestructura de nuestra cultura? Son los medios de comunicación, son los políticos, son los líderes estos de opinión, es la mafia Chumi. O sea, todos ellos son los que nos generan, ¿no es cierto?, estos consensos de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que tú quieres, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, está muy malo ahora hablar de redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque ¿por qué yo le voy a estar pagando a un vago que no tiene absolutamente nada, ¿no? Que no se ha esforzado él para salir adelante. Yo no soy Taite Vagos, ¿no? Básicamente. ¿Y dónde queda la corresponsabilidad social? No. Solo di un criterio. ¿Somos tan cristianos? Somos tan cristianos que aceptamos el principio de la competitividad. Exacto. Cuando Jesucristo viene y nos enseña la solidaridad. Exacto. Bueno, y cuando durante casi todo el medievo era prohibido la usura, ¿no? O claro. Sea, vos tienes temas así, ¿no? Pero bueno, ahí vamos finalizando. Y bueno, amigos, con los argumentos que nos han presentado, vamos a nuestra última pausa musical. Y no se olviden seguirnos en nuestra página, estamos como en retrospectiva. Y a continuación el tema musical, Pretendo, de Viuda Negra. Final. Más que una reflexión. Y en nuestro segmento Punto Final, como es de costumbre, son las conclusiones propuestas por parte de nuestros invitados. Así que empezamos contigo, Roberto. Bueno, yo llamaría a no dejarnos guiar o orientarnos por comentarios que no tienen argumentos, comentarios que son sueltos, opiniones sin mayor fundamento, ¿no? Esto me hace recordar que, por ejemplo, cuando las reformas agrarias en los años 60 fueron impulsadas en nuestros países, o en algunos países latinoamericanos, se dijo de que desde la élite, ¿no?, de que son reformas marxistas, son reformas que nos van a atrasar, pero en el mismo liberalismo hubo reformas agrarias, ¿no? En una buena parte de los países europeos, al momento de constituirse como repúblicas, practicaron estas reformas. En ese mismo sentido, en la actualidad se nos dice de que este tipo de legislación, este tipo de tratar de mejorar la redistribución de ingresos de nuestros países, van a tender a acabar con el ahorro, a acabar con la inversión, a alentar un consumo indiscriminado, ¿no? En ese mismo sentido, veamos qué pasa con los países con menor desigualdad, con más altos ingresos, con mejor distribución. ¿Existe o no existe este tipo de legislación? Y vamos a encontrar que efectivamente sí practican este tipo de leyes. Carlos. Así, de plano, yo llamo a la racionalidad a Quito y que ya nos dejemos de estupideces, así, de una. Nosotros tenemos desde Alfaro la tradición esta de coger y no nos gusta algo, nos levantamos y lo quemamos o lo botamos y después volvemos a la misma situación, a foja cero, a inicio. ¿A dónde nos ha llevado? Al mismo retraso y a lo mismo de siempre, a que unas élites ahí se vuelvan a posicionar siempre en lo mismo. Que reflexionemos que en este momento, si nosotros le votamos a este gobierno por esta vía de la defenestración callejera, lo único que vamos a lograr es que suba el capital financiero de nuevo al poder, y que ahí sí vamos a recordar lo feo que ha sido el neoliberalismo. Estas nuevas generaciones, estos guambres que han vivido 8 años de bonanza, van a ver lo que es la cachetada fría del neoliberalismo, y que si no se ponen pilas, y que si hacen eso al resto del Ecuador, porque obviamente que sí tienen la capacidad, históricamente ya está demostrado, y que entiendan que son parte de una estrategia política y de un juego que no les pertenece, que están siendo tontos útiles para una clase dominante. Y así, o sea, así hay mucha gente que, porque en este momento de polarización extrema, ¿no es cierto?, es muy complicado llegar a acuerdos y es muy complicado conversar, ¿no? Entonces, a los que llegue esto y a los que oigan, que en verdad lo analicen, a toda esa oposición de izquierda, que analicen, o sea, ¿cuál es el miedo de coger y organizarnos? Y si es que tienen tanta fuerza, organicen un partido, láncense a las elecciones, ganen el poder por la vía democrática, ¿no es cierto? Hay gente que lo está haciendo, hay varias personas que lo están haciendo y que están tratando de luchar por ese camino, porque ya basta, o sea, no podemos vivir de votar presidente en votar presidente, no podemos coger y volver a hacer lo mismo de siempre. Hay que entender que nosotros tratamos de afectar al poder constituido. Y este poder constituido es tan poderoso, que ahora nos coge y nos genera y nos lleva a su cancha y nos hace una serie de jugadas. ¿Qué te están diciendo las voces estas de la oposición? Que van a llegar y van a tumbar la Constitución del 2008. Ya lo están diciendo. Que van a coger y van a votar todas las leyes que están garantizando una serie de derechos. Ya lo están diciendo. Y no estamos diciendo aquí que el gobierno de la Revolución Ciudadana es perfecto. Le falta demasiado. O sea, tiene deudas por todos lados, especialmente en el agro. ¿Pero qué nos hace pensar que va a venir el señorito Lazo y todos sus compinches y secuaces y nos van a coger y van a desarrollar este país? Nada, ellos van a desarrollar su bolsillo. Aquí lo que nosotros necesitamos ya es una conciencia clara del proceso político y del momento histórico que estamos viviendo, y en sentido, y en ese sentido tomar una posición digna. Si quieren, apoyen en el gobierno; si quieren, sean oposición; si quieren, estén tibios entre un lado y otro lado. Eso no es la discusión. Cada uno puede disentir o apoyar o hacer lo que quiera, pero en un marco institucional y democrático, por lo menos, que nos dé las garantías mínimas para poder construir algo, porque si no nos van a tumbar todo, y para eso mejor, tiremos el culo para el monte y cojamos las armas, pues, porque si no, ¿a qué estamos jugando? O sea, no podemos seguir de esta manera. Después de 8 años de haber tenido un poquito el sabor de lo que es una estabilidad, ¿no es cierto? Sería bonito, pues, que nos empecemos a organizar como sociedad y empezamos a construir. Ahora, otra cosa es que nosotros le apostamos a la construcción del poder popular, y nosotros vamos a seguir hacia la radicalización de este proceso. Y si esto significa una radicalización de las contradicciones, ¿no es cierto?, como en este momento estamos viendo, pues nosotros estamos absolutamente claros de que el lado donde vamos a estar es el lado del pueblo y el lado de los avances populares, no del lado de Correa. Es bastante diferente, y por eso es llamado a la unidad, ¿no es cierto?, a la unidad, a la conciencia y a la organización. Por el amor de Dios, organicémonos, seamos unitarios, tengamos conciencia de lo que pasa, porque si no vamos a vivir toda una vida manipulados. Cuando tú vas a donde esos muchachos y les preguntas, oigan, y si ustedes tienen éxito y le votan a Rafael Correa, ¿quién va a subir? Y dicen, eso ya no importa. ¿Cómo? Esa es la parte fundamental, eso es lo que más importa. Porque no podemos dejar que vuelva a venir un incompetente como es el actual alcalde de Quito, que, por el amor de Dios, ustedes sí vieron lo último. Eso es para infarto. Pero en los pueblos de amnesia colectiva, lo que te quería decir es, para yo también hacer la conclusión, es algo terrible, pero hay que decir a la gente, el ideal de la Ilustración no es pecado, no es pecado atreverse a pensar, no es pecado apagar la televisión un momento y encender las neuronas, porque es necesario. ¿Por qué la juventud francesa logró tumbar a Charles de Gaulle y logró luchar por libertades que en ese momento no existían? Porque apagó el medio de comunicación. Y eso hay que decirle a la gente, apague la televisión, encienda sus neuronas, póngase a pensar por usted mismo. Si no me cree a mí, no me crea, pero lea la ley, revise, analice y usted tome su postura. Yo creo que ese es un criterio fundamental hoy. Porque nosotros no tenemos que darle pensando a nadie. Y yo creo que eso es lo que la izquierda debe retomar. La izquierda genera una propuesta de pensamiento. Mucha gente la acepta, mucha gente no la acepta. Pero lo más importante para la izquierda es que la gente piense por sí misma. Y eso es lo que, y tener calidad en el debate. Porque si viene un tipo acá y nos viene con unos debates baratos... Yo te voy a decir, yo le miro a la oposición ecuatoriana y digo, ¿y esto es a dónde quieren llegar? Entonces yo por lo menos sí hago un llamado a la conciencia de la gente, a la sensibilidad y a la conciencia. Lea claramente la ley. Si no está de acuerdo con el análisis que nosotros hacemos, ya, pero sea objetivo. Ser objetivo no es ser neutral, y eso cuando uno estudia epistemología y ciencias sociales lo sabe claramente. Aunque claro, los que hacen política en Ecuador no han leído ni Condorito, entonces... El nivel de debate que tienen es el que estamos viendo en los medios de comunicación. Y lamentablemente, a veces a mí me acusan de ser un poco intelectual en el tema de la política. Sí, pero yo no me dejo engañar por ningún discurso y trato de analizarlos todos. Mantener el espíritu crítico. Si no hay memoria histórica, nunca habrá conciencia crítica. Lo decía Adorno hace más de 50 años, y yo creo que todavía la frase sigue resonando en los corazones y las mentes de algunas personas. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final del programa. Nuevamente gracias a Alberto Monar, Carlos Andrade, Roberto Sánchez, quienes nos han compartido sus ideas, sus perspectivas, sus propuestas y sus conclusiones acerca de esta temática tan delicada que ha sacudido a Quito y a algunas ciudades del país. Por mi parte, yo les invitaría que cuando una protesta es a favor de la mayoría social, por ejemplo, como están reclamando ahorita en Chile, acerca de la educación, una educación gratuita, nos pongamos a